Página 45, capítulo 7. Lo despisto a papá y me escapo. Vamos, arriba, ¿qué estabas tramando? Abrí los ojos y miré a mi alrededor, tratando de recordar dónde estaba. Ya era media mañana y yo me había dormido profundamente. Papá estaba de pie al lado mío, parecía de muy mal humor y bastante enfermo también. ¿Qué estabas haciendo con esa escopeta? Me preguntó. Me imaginé que no se acordaba nada de lo que había pasado, así que le dije, es que alguien estuvo tratando de entrar y estaba vigilando. ¿Y por qué no me despertaste? Traté, pero no pude, ni siquiera te movías. Bueno, está bien, no te quedes ahí parloteando como un idiota. Te vas ya mismo a ver las líneas, a ver si picó algo, así tenemos para el desayuno. Yo enseguida voy. Abrió la puerta con la llave y yo me fui para la orilla del río. Vi que flotaban un montón de ramas y un poco de corteza, y ahí me di cuenta de que había empezado la creciente. Pensé en lo bien que la estaría pasando si hubiese estado en el pueblo. La creciente de junio siempre me trae buena suerte, porque en cuanto el agua empieza a subir, trae un montón de leña y restos de balsas, de troncos, a veces hasta una docena de troncos o más, todos juntos. Lo único que hay que hacer es atraparlos y después venderlos en los depósitos y en los aserraderos. Caminé río arriba por la orilla vigilando con un ojo a papá y con el otro mirando a ver qué me traía la crecida. Y enseguida vi venir una canoa, una verdadera belleza, de unos 3 o 4 metros de largo, que flotaba mejor que un pato. Así que me zambullí en el agua como una rana, con ropa y todo, y nadé para alcanzarla. Pensé que en una de esas había alguien adentro, porque hay gente a la que le gustan esas bromas. Esperan a que uno la empuje hasta la orilla y entonces se ponen de pie y se matan de risa. Pero esta vez no era así. Era una canoa a la deriva, así que me metí adentro y remé hasta llegar a la orilla. Pensé que el viejo iba a estar contento cuando la viera, porque valía sus buenos $10. Pero llegué a la costa y el viejo todavía no estaba a la vista, así que mientras la llevaba hasta una caletita que hay, una especie de zanjón, todo cubierto de sauces y enredaderas, se me ocurrió una idea. Decidí que la iba a esconder, así, en vez de agarrar para el lado del bosque, cuando me escapara, podía ir río abajo unos 60 o 70 kilómetros y acampar en un lugar definitivo, que era mucho más cómodo que andar vagando a pie de un lado al otro. Estaba bastante cerca de la choza y todo el tiempo me parecía que lo oía venir al viejo, pero la escondí y después espié desde detrás de unos sauces y lo vi al viejo ahí nomás, en el caminito, disparándole un perdigón a un pajarito. Me di cuenta de que no había visto nada. Cuando llegó hasta el río, me encontró muy atareado, tratando de sacar las líneas del agua. Me retó un poco por ser tan lento, pero le dije que me había caído en el agua y que por eso había tardado tanto. Sabía que me iba a ver mojado y que iba a empezar a hacer preguntas. Sacamos los 5 bagres que habían picado y nos fuimos a casa. Nos tiramos un rato a dormir después del desayuno, porque los dos estábamos cansados, y a mí se me dio por pensar que me convenía encontrar algún modo de evitar que papá y la viuda me persiguiesen, que no podía nada más confiar en la buena suerte de alejarme lo suficiente de ellos antes de que me echaran de menos. Podían suceder demasiadas cosas. Al principio no se me ocurrió nada, pero al rato papá se levantó para tomar un poco de agua y dijo: «La próxima vez que ande rondando un hombre quiero que me despiertes, ¿entendiste? Seguro que no buscaba nada bueno. Le voy a pegar un tiro, ¿entendiste lo que te dije? La próxima vez quiero que me despiertes». Después se tiró de nuevo y se volvió a quedar dormido. Lo que había dicho me dio la idea que andaba buscando y me dije: «Ya sé lo que tengo que hacer para que nadie me siga». A eso de las 12 nos despertamos y fuimos hasta la orilla. El río estaba bastante crecido y traía montones de maderas. En eso vemos venir una jangada, 9 troncos atados. Salimos con el bote y los arrastramos hasta la costa. Después nos fuimos a comer. Cualquier otro que no hubiera sido papá se habría quedado a vigilar ahí todo el día para pescar más madera, pero no era su estilo. 9 troncos eran suficientes para una vez y lo que quería ir cuanto antes al pueblo a venderlos. Así que me encerró otra vez y se llevó el bote y a eso de las 3:30 ya estaba remolcando los troncos. Calculé que no iba a volver antes de la noche. Me quedé a esperar que estuviese ya en marcha y después volví a sacar mi serrucho y me puse a trabajar con mi tronco. Antes de que papá llegara al otro lado del río, yo ya había salido por el agujero. El bote y la jangada eran apenas un puntito, allá lejos, en el agua. Saqué la bolsa de harina y la llevé a donde había escondido mi canoa. Aparté las enredaderas y los sauces y la metí adentro. Después hice lo mismo con la lonja de tocino y con el porrón de whisky. Me adueñé de todo el café y el azúcar que había y de todas las municiones. Me llevé el tabaco, me llevé el balde y la cantimplora. Me llevé un cucharón y un jarro de lata, mi viejo serrucho y dos mantas y la sartén y la cafetera. Me llevé líneas de pesca y fósforos y muchas otras cosas, todo lo que podía valer algo, y me mandé a mudar. Me habría hecho falta un hacha, pero no había ninguna, nada más la que estaba en la pila de leña, y a eso la quería dejar, yo sabía por qué. Me agarré la escopeta y listo. Había gastado bastante el suelo de tanto entrar y salir del agujero con las cosas, así que lo dejé lo mejor posible del lado de afuera, esparciendo polvo para cubrir el apisonamiento y el aserrín. Volví a poner el tronco serruchando en su lugar y lo puse dos piedras debajo y otra detrás para mantenerlo en su sitio, porque estaba un poco torcido y no se apoyaba bien en el suelo. Nadie que estuviese a 1 o 2 metros se hubiera dado cuenta de nada, salvo que ya supiese que lo habían serruchado. Además, esto era en parte de atrás de la cabaña y era muy raro que alguien anduviese por ahí. De ahí a la canoa había puro pasto, así que no dejé huellas. Volví atrás para estar seguro, me quedé un rato ahí en la orilla mirando hacia el río, todo en orden. De modo que agarré la escopeta y me fui a cazar algo en el bosque. Y en eso estaba, cazando pajaritos, cuando vi un cerdo. Los cerdos se vuelven salvajes en cuanto se escapan del chiquero. Le pegué un tiro y me lo llevé al campamento. Después destrocé la puerta con el hacha. La tajé y la golpeé todo lo que pude. Busqué al cerdo, lo llevé a la casa, lo puse cerca de la mesa y le di un hachazo en el cogote. Después lo dejé en el suelo para que se desangrase. Y digo suelo porque era suelo, tierra bien apisonada y no piso, sin tablas. Después busqué una bolsa vieja y puse un montón de piedras adentro, todas las que pude cargar, y la arrastré hasta la puerta, y después por el bosque hasta el río, y después la tiré al agua, y la bolsa se hundió hasta el fondo. Enseguida se notaba que habían arrastrado algo por el suelo. Me habría gustado que Tom Sawyer hubiera estado ahí conmigo, le habría interesado el asunto, y seguro que me habría podido dar algunas ideas geniales. Bueno, por último me saqué algunos mechones de pelo, embadurné con sangre el hacha y se los pegué, y después tiré el hacha en un rincón. Levanté el cerdo y me lo llevé envuelto en mi saco para que no sangrase hasta que estuve a una buena distancia de la casa. Después lo tiré al agua. De pronto se me ocurrió otra idea, así que fui a buscar la bolsa de harina y mis serruchos que estaban en la canoa y los llevé a la casa. Puse la balsa donde solía estar y le hice un agujero en la parte de abajo con el serrucho, ya que no había cuchillos ni tenedores. Después cargué la bolsa unos 200 metros por el pasto y a través de los sauces rumbo al este hasta una laguna de unos 8 kilómetros de ancho, llena de juncos y también de patos en esa época del año. Había una especie de canal que llevaba a algún otro sitio a muchos kilómetros de allí. ¿A dónde? No sé, pero lo que sí sé es que no iba hacia el río. La harina se iba cayendo de la bolsa y formaba un caminito hasta la laguna. Dejé caer también la piedra de afilar de papá para que pareciese que se había caído accidentalmente. Después anudé la bolsa para que no siguiera perdiendo y volví a llevarla junto con mi serrucho a la canoa. Ya se había hecho de noche, así que metí la canoa en el río y la dejé escondida entre unos sauces, amarrada a un tronco, a la espera de que saliese la luna. Comí algo y después me tiré en el fondo de la canoa para fumarme una pipa y terminar de organizar mi plan. Me dije que iban a seguir las huellas de la bolsa de piedras hasta el río y que entonces lo que iban a hacer era buscarme en el agua. Y y además iban a seguir el camino de la harina hasta la laguna y después iban a remontar el canal para buscar a los ladrones que me habían matado y habían robado todo. Jamás se les ocurriría buscar otra cosa que mi cadáver en el río. Se iban a cansar pronto y al final iban a dejar de preocuparse por mí. Fantástico, así podía ir a donde se me ocurriese. La isla Jackson me gustaba bastante, la conocía bien. Es un lugar donde nunca va nadie. De noche podría remar hasta el pueblo y escabullirme por ahí y juntar las cosas que me hacían falta. La isla Jackson era el mejor lugar. Estaba muy cansado y lo que sé es que me quedé dormido. Cuando me desperté me llevó un rato acordarme de dónde estaba. Me senté y miré a mi alrededor, un poco asustado. Después me acordé de todo. El río parecía inmenso, la luna brillaba tanto que podía contar los maderos que pasaban flotando, negros y silenciosos, a cientos de metros de la costa. Todo estaba en el más completo silencio y parecía ser muy tarde ya. Tenía olor a ser muy tarde. Ya saben lo que quiero decir, no se me ocurre otra manera de decirlo. Di un buen bostezo, me desperecé y estaba a punto de soltar la amarra para irme cuando oí un ruido sobre el agua. Presté atención, enseguida me di cuenta de lo que era. Era ese ruido seco y pausado que hacen los remos cuando golpean con los encajes en una noche serena. Espié por entre las ramas del sauce y ahí estaba. Era un bote que venía por el agua. No me daba cuenta de cuántos viajaban en él. Se estaba acercando y cuando estuvo frente a mí, vi que no había más que un hombre. Pensé, en una de esas es papá, aunque no esperaba que volviese tan pronto. Se dejó llevar río abajo con la corriente y atracó en el remanso de un recodo. Pasó tan cerca de donde yo estaba que habría podido alcanzarlo con el caño de la escopeta. Y resultó que era mi viejo nomás, y además, por el modo en que maniobró los remos, estaba sobrio. No perdí un momento, de inmediato me empecé a deslizar río abajo, suave pero rápidamente, protegido por la sombra de la orilla. Recorrí así unos 3 kilómetros, o 3 kilómetros y medio, y entonces sí remé unos 500 metros río adentro, porque ya estaba por llegar al embarcadero del ferry y la gente podía verme y hacerme señas. Me metí por entre los maderos flotantes y me tiré en el piso de la canoa, dejándola a la deriva, y me quedé ahí tirado, descansando un poco, fumando mi pipa y mirando el cielo, que no tenía ni una sola nube. El cielo parece muy pero muy hondo cuando uno lo mira tirado boca arriba a la luz de la luna. Nunca antes me había dado cuenta de eso. ¿Y cómo se oye todo, hasta los ruidos más lejanos, en las noches así? Oía a la gente charlando en el embarcadero, podía entender lo que decían, además, palabra por palabra. Un hombre decía que ya los días se estaban poniendo largos y las noches cortas. El otro decía que esa noche, precisamente, no le había parecido una noche corta y entonces los dos se rieron y el hombre repitió otra vez lo mismo y volvieron a reírse. Después despertaron a otro compañero y se lo contaron y se rieron, pero el otro no se rió, los insultó y les dijo que lo dejaran en paz. El primero dijo que se lo iba a contar a su vieja, que le iba a gustar el chiste, pero que con todo, eso no era nada comparado con lo chistoso que solía ser él en sus buenos tiempos. Oí que uno de ellos decía que eran ya las 3 y que esperaba que no tardase más de una semana en amanecer. Después de eso, la conversación se fue haciendo más y más lejana, y ya no pude entender lo que decían, pero oía el murmullo y cada tanto una carcajada también, pero parecían venir de muy lejos. Ya me había alejado bastante del ferry, me incorporé y ahí estaba la isla Jackson, a unos 3 kilómetros de donde estaba yo, cubierta de monte y bien erguida sobre el río, enorme, oscura y segura, como un vapor sin luces. No había señales de la barra que tenía en la cabecera, estaba bajo el agua. No me llevó mucho rato llegar hasta ahí. Atravesé la barra a gran velocidad porque la corriente era muy rápida. Me metí en el remanso y desembarqué sobre el lado que da Illinois. Metí la canoa en una caleta que había en la orilla y que yo ya conocía. Tuve que cortar algunas ramas de sauce para pasar y la amarré de manera que nadie pudiese verla desde el río. Bajé y me senté en un tronco que había en la cabecera de la isla y me quedé ahí mirando el gran río y los maderos negros que flotaban hacia el pueblo, que estaba a unos 5 kilómetros de ahí y donde se veían lucecitas que parpadeaban. A 1.5 kilómetros de donde yo estaba, río arriba, venía bajando una enorme balsa de troncos con un farol encendido en el medio. La estuve espiando mientras se acercaba y cuando ya estaba casi a la altura de donde yo estaba, oí que un hombre decía: «Vamos, remos de popa, enfilen a estribor». Lo oía con tanta claridad como si el hombre hubiese estado al lado mío. Ya clareaba un poco, así que me metí en el monte y me tiré a dormir una siesta antes del desayuno.